El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Muy bien, bueno, llegó el momento entonces para charlar con Edgardo Moca. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, Moca. Hoy hablamos con Gustavo Slomka, que es un antropólogo que está haciendo un laburo muy lindo en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, sobre cómo el Perito Moreno trató a los pueblos originarios de acá. Y bueno, digamos, esa historia, ¿no? Yo le preguntaba en un momento si, digamos, uno por ahí puede hacer hincapié en que el Perito Moreno o el mismo Roca eran gente mala y cruel, que no quería a los otros, pero también había una cuestión de la ciencia, el saber de la época, que realmente sostenía todo un sistema de valores, y encima con la chapa de ser ciencia, ¿no? Y que en el cual, bueno, por ahí los indios no eran seres humanos o eran seres humanos inferiores, etcétera. Entonces pensaba también en cómo la ciencia, la política, cuándo la ciencia legitima la política o la política legitima la ciencia y cómo esas cosas. Digo, porque a veces uno le dice, no, tal tipo que era un turro o qué sé yo, y por ahí las cosas son más complejas. Sí, primero hay que decir que cuando se discute de esto se habla también del nombre de las calles, de los monumentos, de los homenajes, y ahí sí yo quiero ser, desde mi punto de vista, claro, en el sentido de que los homenajes los estamos haciendo ahora, y ahora el mensaje no es para el siglo XIX, el mensaje es para esta generación, donde todavía abrigan ideologías que además presumen de ser democráticas y liberales, y son una forma degradada del positivismo, la idea de la superioridad del hombre blanco, la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer, la idea... ¿Me haces un minuto sobre qué es el positivismo? El positivismo es una doctrina que predominó a principios del siglo XX, que es un modo de fundamentar el predominio de la ciencia, del conocimiento empírico por sobre cualquier otra fuente de saber. Y por conocimiento empírico, por ciencia positiva, es decir, había una etapa religiosa, una etapa metafísica y una etapa positiva. La etapa positiva es la etapa de la ciencia. Y la ciencia era el saber de la época. Cuando ese saber de la época, sumamente rico en conquistas y en descubrimientos, estamos hablando desde fin del siglo XVIII hasta muy entrado del siglo XX, de predominio de estas concepciones, aunque el positivismo predomina plenamente al principio del siglo XX, la ciencia, cuando se ocupa de lo social, ese saber científico se presenta a sí mismo como un saber objetivo, es decir, como el fruto de lo más alto de la civilización. Hegel decía que miraba el mundo, la Alemania de su época miraba el mundo desde la cima de la civilización, y todo lo que había ocurrido antes formaba parte de un pasado caótico que la razón, que era el gran dios de la época, venía a curar, a salvar, digamos. Entonces, Cuando hablamos de los homenajes y de los recuerdos y de las memorias, es obvio, como decís, Barra, que no se pueden establecer castigos post-mortem, porque además, como vos decís, la gente esta practicaba el saber de su clase y defendía los intereses de su sector político, y creía en muchos casos estar defendiendo los intereses del saber positivo, de la ciencia, de la racionalidad. Todo eso es así. Ahora, es así siempre que no dejemos de ver, como vos lo insinuabas de alguna manera en la forma de plantear el tema, que ese supuesto conocimiento científico tenía una raíz política, era la doctrina y la ideología de los vencedores, la ideología de los conquistadores y de los colonizadores penetrando en el saber de las clases propias del pueblo colonizado. Nuestro país, cuando estos saberes se implantan, no son saberes surgidos del propio desarrollo y del propio debate científico, claro, social, democrático, sino que son saberes importados netamente, y además no son de ninguna manera saberes neutrales, son saberes que fundamentan la superioridad del colonizador sobre el colonizado, y dentro del mundo colonizado, de aquellos que se parecen racial y en última instancia política e ideológicamente a los conquistadores, contra aquellos que representan lo que ese saber positivo pensaba que era el pasado. Recordar que esto es con el agravante absoluto de decir que es objetivo, claro, que es claro, científico. Bueno, pero ese es el punto, claro. Ese es el punto y sigue siendo el punto. El punto es la pretensión de objetividad en las ciencias sociales, que dicho sea de paso todavía ocupa un lugar en los modos de enseñar la ciencia sociológica, la ciencia política, la idea de que hay un saber capaz de ser documentado y de ser neutral y de valer para unos y para otros, es una nada más que una ideología. El que cree en esa ideología tiene todo el derecho a creer en esa ideología. Yo tengo derecho a descreer en esa ideología y a pensar que el conocimiento de lo social es inseparable, indiscernible de la práctica social y del conflicto social. Porque hay, así como había un saber de los hombres blancos colonizadores que llevaban indios, llevaban personas de los pueblos originarios como objetos de, como estandartes científicos a los museos, había también pueblos originarios que habían desarrollado una potente cultura, una potente metafísica, que tenían muchos avances sobre muchos temas en los cuales la colonización fue, lejos de ser un progreso, fue un retroceso. Si uno acepta esa pluralidad y piensa que hay una cosmogonía quichua, una cosmogonía maya, y hay una cosmogonía mapuche, y hay una cosmogonía de distintos pueblos, y todas tienen, desde su punto de vista, una, si uno quiere, todas adquieren una objetividad, porque son el objeto para la persona que mira y para la persona que actúa sobre ese objeto. Y si le pone el mismo estatus a todos esos saberes, después esos saberes pueden ser sometidos a un debate que nos enriquezca mutuamente. Yo creo que el futuro, si hay un futuro para la humanidad, y de alguna manera mucho de las doctrinas papales de estos últimos meses habla de eso, si bien después la Iglesia Católica reprime lo diferente de una manera bárbara, bajo el papado de Bergoglio, cosa que es verdaderamente dolorosa para una persona, en el caso mío, que admira el rumbo que le está imprimiendo en muchos sentidos Bergoglio a la Iglesia. Si se retrocede sobre ese monopolio del saber que tiene el imperio y el monopolio del saber que tienen los blancos, los hombres y los que practican determinadas religiones en contra de otros que tienen otro color, vienen de otra parte y tienen otras ideologías, me parece que eso es lo que no merece ningún homenaje. Eso es lo que merece repudio y revisión. Revisión de cómo nuestras calles tienen han adoptado, nuestras calles, nuestras plazas, nuestros paseos, nuestros homenajes públicos, han tomado un bando de la historia argentina y lo han proyectado, han reducido a la Argentina a ese bando. Hay dos datos bastante sugestivos también para pintar la época. En 1819 se produce un encuentro increíble entre Juan Manuel de Rosas y Charles Darwin, el naturalista, el de la teoría de la evolución. Sí. Darwin andaba por acá y se entera de que si quería hacer recorridos que él hacía en la provincia de Buenos Aires, tenía que hablar con Rosas, que era el hombre fuerte, que en esos momentos estaba en una especie de conquista, primera conquista del desierto. Tenía sí. sus colorados del monte, tenía sus hombres de seguridad. Entonces se produce ese encuentro del cual después dejan testimonio tanto Darwin como Rosas. Y Rosas sospecha que Darwin pudiera ser un espía británico. Es decir, este que viene como científico, que me pide permiso para recorrer la zona, en sus investigaciones biológicas, también por ahí está trabajando para los británicos. Y es altamente probable que fuera cierto. Era la época que coincide con la invasión de Malvinas por parte de los británicos, claro. En 1833. Sí. Bueno, muchos años después, el perito Moreno está viajando por una investigación científica por el sur, por la Patagonia, lo atrapan los indios, hacen una asamblea y deciden que lo van a matar, porque sospechan que es un espía del gobierno blanco de Buenos Aires. Ajá. Y ¿qué quería el gobierno de Buenos Aires? Quería descubrir por dónde los indios, que robaban ganado como un método de subsistencia, porque eran perseguidos y corridos continuamente, entonces las formas pocas que les quedaban de subsistencia era robarse el ganado y lo llevaban a Chile y ahí lo cambiaban por otro tipo de cosas. Entonces el gobierno estaba obsesionado, el gobierno de Buenos Aires, 1860 y pico, por saber cómo sacan los indios, por qué pasos secretos salen con el ganado que se roban. Y entonces pensaron que el perito Moreno estaba, más allá de su labor científica, espiándolos. No era raro que los científicos de esa época, además, hicieran tareas de espionaje. Lo salva el cacique Inakayal, y después, supuestamente como premio a eso, el perito Moreno se lo lleva al Museo de la Plata y la familia Inacayá, y ahí viene la historia. Lo llevó el progreso. Ciencia y espionaje sí, unidos. Yo ignoro la condición de espía de Moreno, la ignoro. No es una confirmación. Sí. Pero yo creo que, espía o no espía, los indios sospechaban bien que con esa investigación científica los querían perjudicar a los indios, digamos. Más allá, espía más, espía menos, no era a favor de los indios que trabajaba Perito Moreno en su ciencia. Y viene a cuento de una historia que apareció hace unos pocos años, que después se hizo un sugestivo silencio, que habla de muchos pensadores, algunos notables pensadores del mundo politológico, filosófico, sociológico, de la década, entre las décadas del 60 y el 90, a Isaías Berlin, Raymond Aron, y qué sé yo, eran tipos que estaban, que formaban parte de un plan del Departamento de Estado de Estados Unidos, y que recibían... ¿Y qué hacían los tipos? ¿Sobre qué...? No digo qué hacían, porque a mí no me consta. ¿De qué rama del pensamiento? Eran filósofos políticos liberales. Filósofos políticos liberales, que algunos de ellos con una tradición marxista, pero que devinieron en fuertes propagandistas del modo occidental, del American Way of Life, y críticos radicales del mundo, no solo soviético, sino del mundo tercermundista. Qué loco. Bueno, con los economistas pasó muchísimo. Bueno, los economistas ya son un grado superior en el modo en que ensamblan saberes, por llamarlo de alguna manera, con ingresos, para decirlo de un modo neutral, digamos. Nadie puede pensar que hay un saber... Yo insisto en esto, nadie debería pensar que hay un saber objetivo en las ciencias sociales, porque las ciencias sociales son producto de los hombres, de las clases, de los intereses, de los privilegios y de la lucha contra los privilegios. Eso no quiere decir poner a todo tipo que piensa distinto en una lista para ser condenado. Significa simplemente que nos bajemos todos del caballo, no solamente ellos, también nosotros. Ninguno de nosotros habla desde ninguna atalaya superior que mira al mundo desde el saber terminado de Occidente. Me parece que ese es un acto de democracia muy profunda, porque nos quieren demostrar que la democracia tiene que existir sobre la base de la superioridad de una cierta ideología y de la vigencia y de la enseñanza en las universidades, en las principales facultades, acá mismo, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Si vas a la Facultad de Ciencias Económicas y querés estudiar a Marx o a Keynes, te va a costar un poco. Vas a tener que entrar en contacto con Kicillof, con algunas personas que tienen influencia ahí, porque no es lo que enseña, el establishment de la carrera de ciencias económicas. Y lo mismo, digo con dolor, en ciencia política, donde en los últimos años ha surgido una serie de iniciativas, de cuestionamiento al saber oficial, pero donde todos los programas están organizados en la ciencia política de Estados Unidos conductista de la década del 60, corregida, entre comillas, corregida por el liberalismo progresista europeo de Bobbio, Sartori. Es decir, un saber totalmente recortado. Hagamos la prueba de preguntar en qué cátedra se estudia Gramsci, salvo algunas cátedras laterales, en qué cátedras centrales, de la carrera, a Gramsci. Hoy en qué lugar se discute el pensamiento de García Linera, de Laclau, y vamos a ver con que esa objetividad de nuestras facultades está lejos de ser una verdad, y más bien es un encubrimiento de un saber situado políticamente y con objetivos muy, muy claros y muy definidos. Moca, hacemos una tanda, chicos. Todos en cuero. Charlando con Edgardo Moca, y yo muy contento porque él terminaba de decir lo que tenía que ver con cómo yo abrí el programa explicando por qué se llama Todos en Cuero, que tiene que ver con un pedacito de la canción de Kiko Veneno que cuenta, que dice: a La Habana yo me fui vestido de marinero, y que se encontró los indios que estaban todos en cuero. Y yo decía, bueno, que los indios no estaban en cuero, para la visión dominante de que era la que traía Colón. En cuero vinieron al mundo, como nosotros, ¿no? Y sí, claro. Sí. Y también hablaba de... No, lo que pasa es que además, otra cosa, es decir, él encontró determinadas agrupaciones de indios. Él no vio, por ejemplo, Colón no vio los aztecas, no vio los incas, claro. llegó a conocer las civilizaciones. No, y no. los mayas menos que menos. Bueno, porque... pero después Hernán Cortés los conoció, los combatió, los colonizó y los mató. Y los carros también, un criador de chanchos. Claro. No, pero también, y también lo enganchaba justo con lo que veníamos hablando del conocimiento, la ciencia, ¿no? Y de, que también me gustó ponerle todos en cuero porque... porque tenía que ver con cómo estamos nosotros frente a cuando pasan las cuando pasan cosas graves, uno está en cuero, estamos sí. todos en cuero, y que justamente también yo me peleo con esta idea de yo tengo las respuestas, yo tengo el conocimiento, porque el conocimiento siempre, como veníamos diciendo hasta recién con Moca y con Jorge, siempre tiene que ver con una cuestión política, de cómo estaba repartido el poder en ese momento, cómo estudiar algo, recién decíamos, estudiar algo... poseerlo. Es poseerlo, ¿no? Es querer controlarlo. Sí. Pasa mucho, yo por lo menos me pasa en estos últimos años donde he tenido que vivir adentro de la corporación periodística, a la que de alguna manera aprendí a querer también y a admirar por el esfuerzo, por la concentración, por la dedicación, un montón de rasgos que son verdaderamente valiosos, pero al mismo tiempo también hay una especie de doctrina del periodismo, según la cual el periodismo tiene una especie de lente particular, superior en algunos casos, que puede desmenuzar la realidad tal como es. ¿No? Esa idea, acá te contamos la realidad tal como es. Sí. Es una idea muy tentadora porque tiene una carga moral positiva, que es no te voy a macanear, te la cuento como es. Pero en ese cómo es hay algo de no dicho, hay algo que está oculto en ese mensaje del cómo es, que es cómo es según lo ven mis ojos. Porque no hay nada en el mundo que sea según mis ojos lo ven. Claro. Sobre todo cuando son bichos que caminan. No solo hombres, sino... cuando son animales, cuando son especies, cuando son parte de la naturaleza, a la que nosotros el occidente cartesiano nos enseñó a mirar como un ente inerte. Los perros, los gatos, las vacas son a lo sumo buenos churrascos, buenas mascotas o buenos árboles para guarecernos y tomar sombra, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso no es así. Es evidente que esa doctrina, que esa superioridad, que ese homocentrismo, esa idea de que antropocentrismo, la idea de que los hombres somos una especie de casta privilegiada en el mundo natural y por lo tanto tenemos derecho a matar, a depredar, a voltear bosques, a interrumpir ciclos naturales, a hacer que desaparezcan especies que no tienen por qué desaparecer. Todo eso forma parte de la moral, todo eso forma parte del capitalismo, no es una historia humana como que las mujeres y los hombres no pudiéramos ser distintos de lo que somos. Sandra Russo está trabajando en un material muy interesante en la dirección de estudiar colonias, órganos, estructuras de monos, de chimpancés, bonobos se llaman, una escala de la evolución, sí. donde muestran tipos de socialidad, tipos de festividad y tipos de relaciones morales, humanas, sexuales, que son parecidas a la de los hombres, pero son transformadas en un sentido solidario, gregario y comunitario. Entonces, eso es lo que trajo Colón, volviendo, ¿no? El antropocentrismo, el hombre que se sirve. Y bueno, claro, era Europa que entraba acá. Antes del capitalismo, eso también eso tiene... Eso es el digamos así, el renacimiento, que es un poco el germen de la idea científica, por un lado, y de la idea capitalista, porque todo eso nace junto, digamos, ¿no? No es la ciencia moderna y el capitalismo son hijos de la misma sociedad, de la sociedad burguesa, de la sociedad de las ciudades que reemplazan a los feudos, de las ciudades modernas, productivas, comerciales, que las saludamos siempre con una gran fiesta porque rompieron lo que un poco esquemáticamente pensamos, siempre de modo eurocéntrico, porque el feudalismo, por ejemplo, en Asia no existía nada que se pareciera al feudalismo. Ajá. Entonces nosotros aprendemos, hay científicos que han estado en distintas partes del mundo preguntando, ¿quién estudió? ¿Quién de ustedes estudió el mundo de otra manera que no fuera como prehistoria, edad antigua, edad media y edad moderna, y edad contemporánea? Y nadie levanta la mano, nadie estudió la historia como no sea bajo ese prisma que alguien inventó. y que ese alguien no es un alguien casual históricamente, es el alguien, el portador de la racionalidad burguesa desde los siglos de la protoburguesía del Renacimiento y que pasó por toda la época de las revoluciones burguesas, y nosotros heredamos eso, y lógicamente como bichos históricos que somos no tenemos otra cosa que la que nos pusieron en la cabeza cuando teníamos 6 años, nos llevaron y nos enseñaron la tabla del 2, que Colón descubrió América, sí, y que San Martín incluso los Andes. Entonces, ¿qué otra cosa va a haber en nuestro cerebro que no sean esas simplificaciones? Ahora, el hombre que está separado de la naturaleza y que se sirve de ella, más allá de los intereses políticos, si es que no hay intereses políticos en la religión, ¿tiene que ver con la visión cristiana? Diferente. No solo cristiana, no. El cristianismo es una... Hablo del cristianismo más... Si cabe la palabra histórico, el cristianismo histórico, el cristianismo de los evangelios, según algunas cosas que se fueron descubriendo, que no son literalmente lo que la Iglesia Católica y otras religiones enseñan, pero el cristianismo es un modo de la mística, de la relación con la naturaleza y de la conciencia de que somos parte de un todo. El cristianismo fuertemente está anclado y en eso es, si se quiere, muy parecido al budismo, al islamismo, a todas las religiones que generan en su lado más positivo la idea de que somos una comunidad, que no podemos, que no tenemos derecho a creernos como sujetos, como individuos, ni como grupos, ni como clases, dueños del universo, que no hay dueñez del universo, que nosotros somos fugaces en tanto sujeto, y lo único que podemos hacer digno en la vida es admitir nuestra pertenencia al todo y entregarnos a ese todo. Y yo creo que esa enseñanza que ahora se ha puesto de moda bajo formas a veces un poco complicadas y muy vinculadas con ciertas empresas que hacen determinados... Hay mucho de chanta en esto, ¿no? No se puede decir que no. Pero hay, al mismo tiempo, está revelando la masa que se mueve detrás de esas visiones, está mostrando un hastío de una sociedad que no tiene cuerpo, que detrás de la mercancía, detrás de la publicidad, detrás de la guita, detrás de la fama, no hay nada. Y eso genera en las personas hambre, no solamente el hambre de la desigualdad y el hambre de la falta de recursos de los sectores más postergados, sino el hambre de felicidad, el hambre de convivencia sana entre los seres humanos. Ayer esta movilización de las mujeres, yo tengo muchas dificultades para entender a veces el lenguaje de sectores muy radicales del feminismo, pero esencialmente yo reconozco un aporte muy serio que hacen en obligarnos a mirar una realidad que especialmente los varones tenemos muy poca propensión a mirar, porque nos incomoda, nos desafía, nos provoca en nuestros saberes, por decir así, más elementales, en lo que nos enseñaron los papás nuestros y las mamás, que han sido en gran medida portadoras y reproductoras de esta ideología, ¿no? Es un cambio muy rápido también, ¿no? No me quejo, pero son cambios rápidos. Y yo que soy medio viejo, me parece que lo que viene es medio más rápido, cada vez más. Sí, se aceleró en los últimos años notablemente, ¿no? Encontró como un mecanismo de articulación y de convertirse en un sujeto social muy fuerte, cada vez con una voz más fuerte y menos cuestionada. Ojalá se logre que ese movimiento, que es una particularidad, logre integrarse armónica y dialécticamente con otras demandas, que no sea que todo se explique, que todas las injusticias del mundo se explique por una cuestión de género, ¿no? Claro. Que en algunos casos uno escucha eso y ahí creo que hay un problema, pero hay que discutirlo, no hay que menospreciarlo. Por supuesto. Moca, nos vemos el miércoles. Nos vemos, claro. Y Alpe, nos vemos mañana, ¿eh? No el miércoles, no te hagas en vivo.